Me gozo en verles y saludarles en el amor de Cristo Jesús. Esta noche, a la medianoche, voy al aeropuerto a abordar un vuelo a Guatemala. Sale a las 3:20, llega a las 11:30 a Guatemala. Y a las 2 de la tarde tengo que enseñar un compromiso. De modo que mientras ustedes van a dormir y roncar, yo voy a estar volando por los aires, no en una escoba, sino en un avión. Espero llegar en buen estado de salud y ánimo de regreso a Guatemala para continuar ministrando en esa nación y en muchas otras naciones. De Veracruz voy a Houston para participar en una consulta apostólica y en un congreso apostólico. De modo que recuerden orar por el viejito. Ese es mi nombre. Por lo menos así me llaman todos los descarados y atrevidos. Pero yo autorizo porque, bueno, hay que decir la verdad. Algunos se me acercan y me dicen, ¿cómo está viejito? Pues le dije, ya usted contestó su propia pregunta. ¿Cómo estoy? Viejito. Pero es una dicha que aún a mi edad, pues, sirvo de algo. No solo de estorbo, como algunos viejitos. No solo de carga, como algunos viejitos, sino de bendición a las gentes, donde quiera que voy. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Amén. Les felicito por venir. Me dijeron que esta iba a ser una reunión de jóvenes, pero veo que hay más viejos que jóvenes. Esas canas denuncian que usted ya ha avanzado un poquito en años, ya no es el jovencito de 13, 15 años, sino que ya ha acumulado algunos años de experiencia, no solo en la vida, sino en la obra de Dios. Bueno, anoche yo me vine a sentar, a veces uno usa la Biblia a su conveniencia, ¿no? Y en Mateo 5:1 dice que cuando Cristo iba a impartir aquel famoso sermón de la montaña, ¿qué hizo? Se sentó. Y si él a los 30 años de edad se sentó para enseñar, no creen ustedes que con mis 78 años a cuestas yo también tengo derecho a sentarme. ¿Cuántos me dan permiso? ¿Hay algún envidioso que no da permiso? Pues ustedes están sentados y por lo tanto creo que también tengo el derecho de sentarme para charlar con ustedes, compartir. No vengo a imponer mis enseñanzas, solo exponerlas para que ustedes determinen qué es lo que van a aceptar y qué es lo que van a rechazar. Si ustedes no aceptan lo que yo digo, pues a mí no me causa ninguna lucha. O sea, yo no soy inseguro. Sé en quién he creído, sé en qué he creído y lo comparto sin ningún temor de ninguna clase, sabiendo que hay sólidas bases bíblicas en todo lo que yo enseño. Bienvenidos. Este grupito vino un poquito tarde para no dar ofrenda, pastor. Habré discernido. No, a mí me gusta bromear porque así pues se echan abajo las barreras. Yo soy diferente. Soy conocido como el patriarca de los apóstoles de Guatemala. Hace 45 años recibí el apostolado por revelación profética y apostólica y angelical, y he desarrollado el ministerio no solo en Guatemala, en todo el continente americano. He predicado en Europa, en Asia, en África, en Australia. He viajado muchísimo y por eso no me da vergüenza decir que he dado evidencia de que sí soy un apóstol. Pero no soy como muchos apóstoles que porque tienen ese título se aíslan. son inaccesibles. Llegan solo a la hora de predicar y desaparecen apenas terminan de predicar. No quieren que los aborden, no quieren que los manoseen, ¿ah? O sea, se creen, ¿sabes?, una élite espiritual, ministerial. Y ellos están equivocados, hermanos, porque yo enseño que los cinco ministerios son como la mano humana, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y algunos quisieran que fuera así la mano, porque entonces el apóstol está ¿dónde? Encima de todos, ¿no? Pero no, la mano se hay que colocarla así. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, ¿qué? Están al mismo nivel. Para mí el pastor, el maestro, tiene igual importancia que el apóstol, igual importancia que el profeta, solo que las funciones son diferentes. De modo que no idolatren a sus apóstoles. Allá hubo en Guatemala un apóstol que lo habían endiosado, el apóstol, y la iglesia que él fundó no aceptaba ningún otro apóstol. Él era el apóstol, no uno de él, sino él. Dios lo cortó. Era aproximadamente de mi edad y sin embargo él murió ya hace muchos años. Y yo creo, hermanos amados, que nosotros como siervos de Dios tenemos que tomar especial cuidado de no caer en esos errores. La Biblia dice que el que quiere ser primero entre vosotros debe ser ¿qué? Siervo de todos. De modo que si usted quiere ser apóstol, empiece siendo un siervo de todos. Y poco a poco Dios lo va a ir cultivando, su ministerio se va a desarrollar y llegará el día en que será reconocido. En el ministerio que le va a tocar desarrollar. El que no sirve, el apóstol que no sirve, pues simplemente no sirve. Es la verdad. Todos nosotros, no importa cuál sea nuestro ministerio, debemos ser ¿qué? Siervos, servidores del pueblo de Dios. Y ojalá, hermanos, que ustedes tomen esto a pecho, porque a no dudar, en una congregación como esta hay personas que Dios quiere levantar y quiere usar en diferentes ministerios. Pero recuerde ante todo y sobre todo que usted, si Dios lo levanta, es ¿para qué? No para mandar, sino ¿para qué? Para servir. Bueno, ¿cuántos aceptan el regaño? Pues no era regaño, ¿ah? Es una recomendación para evitar errores y también evitar fracasos. Todavía quedan unos pequeños folletos sobre el Ministerio de Liberación y sobre el Evangelio del Reino. Y tengo aquí un libro que no creo que está allá, que se llama, es este, solo quedan 3 ejemplares. Se llama Los cristianos pueden poseer demonios, pero no pueden ser poseídos por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted como cristiano puede tener demonios. Los hereda, los contrae por la vida que ha llevado en el mundo. Pero si usted es cristiano, no puede ser poseído por ellos. Están presentes, operan, opresionan, pero no los puede, al cristiano no lo puede poseer, no lo pueden poseer los demonios. ¿Por qué? Porque el cristiano en una área de su vida, en su espíritu, es propiedad exclusiva de Dios. Allí en el espíritu opera el hombre nuevo, creado a la semejanza de Jesucristo. En su mente pueden haber demonios, en su cuerpo pueden haber demonios que le van a hacer la vida imposible si usted lo permite. Pero el cristiano no puede ser poseído. Aquí están todos los argumentos. son, ¿cómo podríamos decir? No se pueden rebatir, porque son bíblicos. Aquí aparecen no solo los textos, sino los casos de personas que aún discípulos de Cristo, como Pedro, tuvo demonios, ¿no? Juan, Jacobo tuvieron demonios. En realidad, ¿sabe una cosa? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? A ver, levante la mano, ¿cuántos son cristianos? El cristiano puede tener lo que quiera, y si usted lo que quiere son demonios, pues puede tener todos los que usted quiera. Hay algunas personas que no se sienten cómodos sin sus demonios, se sienten desolados, se sienten muy solos y muy tristes, se sienten vacíos. Pues yo prefiero estar vacío que tener en mi ser algún espíritu ajeno a Dios que está influyendo sobre mi forma de pensar y mi forma de actuar. De modo que si a usted le interesa este tema, hay tres de estos libritos que estarán a su disposición también al terminar el culto, antes de que se vaya. Ojalá los compre, porque no los quiero llevar de regreso a Guatemala. Tengo muy llena la maleta. Los chilenos han sido muy bondadosos y me han regalado varias cositas. Me han regalado medias o calcetines, me han regalado ropa interior que nunca me regalan, solo aquí. Y me han regalado camisas y llevo varias cosas. Y voy muy contento y muy agradecido. Gracias, Pastor Rafael, gracias, Pastor Ubaldo, gracias a todos los que me invitaron, me hospedaron y hasta me soportaron, aguantaron todas mis mañas. Y me preguntan los hermanos, ¿y cuándo va a volver? Pues ya los tengo amenazados que voy a venir el año 2030. ¿Por qué te estás burlando? Yo espero estar vivo en el año 2030, 98 años de edad, y a saber si tú vas a andar por ahí. No, vendré a la primera oportunidad que tenga, hermanos, cuando Dios lo disponga. Hemos hablado de algunos seminarios y sería muy grato venir a compartir con ustedes nuevamente. De modo que ustedes oren y que Dios sea el que mueva las piezas. Que Dios sea el que determine cuándo, cómo, dónde voy a venir a ministrar aquí a este bello país. ¿Cuántos aman a Chile? Amén. Pues hay que amar nuestra patria y hacer lo que habló el hermano Rafael acerca de la intercesión. Estas campañas que se van a estar emprendiendo de hoy en adelante para influir sobre el destino de Chile son muy importantes, y ustedes deben unirse para orar, para clamar, para, si fuera necesario, ayunar para que Chile torne su corazón a Dios. Ay, solo dos o tres dijeron amén. Cuando dije ayunar, ya no quieren. Hay algunos panzoncitos por aquí que les cuesta ayunar. ¿Y usted de dónde viene? ¿De qué planeta? Como vinieron de última hora, yo pensé que nos están invadiendo de por allá, de Marte o Júpiter, algún planeta distante de la Tierra. Bueno, ¿se gozan en Cristo, hermanos? ¿Trajeron Biblia? Pues abran su Biblia. Vamos a estudiar. He debatido todo el día acerca de lo que yo debo compartir con ustedes esta noche. A veces cuesta un poco tomar una decisión, pero siento de Dios hablarles de un caso bastante conocido de liberación en la Biblia, de un hombre que estaba en terribles condiciones espirituales, morales, mentales y físicas, que Dios liberó. Un caso que ilustra claramente lo que sucede cuando un ser humano se rinde ante las pretensiones de Satanás. Satanás es malo, perverso, es cruel, y dada una oportunidad, él hace estragos en la vida de un ser humano, como lo vamos a descubrir esta noche. Ojalá usted lo escuchen y lo apliquen a sus vidas. No creo que haya nadie aquí que esté en la condición de este hombre, pero en un grado menor pudiera ser que ustedes están afectados, infectados y afectados por espíritus malignos, y por lo tanto necesitan tener una experiencia como la que este hombre tuvo. ¿De ser qué? De ser liberado y de ser restaurado por el poder de Dios. Oremos un momentito. Incline su cabeza, doblegue su corazón y deje que el Espíritu Santo le empiece a ministrar. Padre, yo te pido que esta noche tú abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que no solamente comprendamos lo que tú has dejado en tu palabra para nuestra edificación y para nuestra instrucción, sino que también nosotros podamos vernos tal y como tú nos ves. Quítanos la máscara que nosotros hemos puesto para escondernos y pretender ser diferentes a lo que realmente somos. Necesitamos enfrentar la dura realidad de nuestra vida. Y si en alguna forma, Señor, estamos afectados por espíritus malignos, ayúdanos a comprenderlo, para que busquemos en ti y solo en ti la solución. El mundo de la psicología no nos puede ayudar. El mundo del ocultismo no nos puede ayudar. Estos casos solo tú, por medio de tu Hijo, nos puede resolver favorablemente. Por eso queremos que el Espíritu Santo empiece a moverse desde este momento. Que quite el empañamiento de nuestros ojos, que nos podamos ver tal y como somos en el espejo divino, y que nos humillemos, que nos arrepintamos, que nos sujetemos a ti, para que tú, como lo anhelas, nos puedas liberar. Así como estamos atados en algunas áreas de nuestra vida, de nada servimos. No vamos a hacer nada efectivo para ti y para tu reino. Por eso tú deseas aún más que nosotros liberarnos, para que nosotros nos convirtamos en elementos útiles para la iglesia, para la sociedad, para la nación. Haz una obra profunda, preciosa, en todos los que estamos aquí esta noche. Niños, jóvenes, adultos, no importa la edad, no importa la condición, haz una obra en lo profundo de nuestro ser para que podamos entrar a lo que la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido al Señor Jesús. Bienvenidos ángeles de Dios. Les autorizamos a los ángeles para que comiencen la labor que el Padre les ha encomendado, que se acerquen a cada uno de nosotros. y nos quiten el antifaz, el disfraz que oculta la verdad de nuestra situación. Ayúdanos a sincerarnos contigo esta noche, que seamos honestos y que admitamos, confesemos nuestra necesidad delante de ti. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, y todo el pueblo de Dios se une para decir amén. Bueno, vamos a leer una porción bíblica. La historia que vamos a estudiar está en los tres evangelios, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, y eso revela la importancia que esta historia reviste para Dios. Es un caso, sí, extremo, un caso que presenta muchas características de una persona que está no solo bajo la influencia, sino bajo el control del espíritu malo. Yo ruego, hermanos, que presten atención, que no se dejen distraer por nada ni por nadie, y que ustedes puedan esta noche recibir el mayor beneficio que Dios les quiere impartir por medio del Señor Jesucristo. Leamos esta noche en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al versículo 39. Lucas 8, 26 a 39. Y para que no se aburran en escuchar solo la voz del viejito, voy a invitar a un siervo de Dios que pase y que lea esta porción bíblica en voz alta para beneficio de todos. Pase, hermano. Muy bien. El hermano se llama Osvaldo Requena, tiene un ministerio llamado Liberados por Jesucristo. Y ahora que él está aquí, quiero recomendarles que accesen su página en el internet. Se llama Liberados por Jesucristo. atwebpages.com. Tiene una cantidad de material de este viejito que usted no se imagina, tanto en audio como en escrito. El hermano va a leer y ustedes van a seguir la lectura con la vista. Desde el 26 y 13. Y navegaron hacia la región de los gerasenos, que está al lado de opuesto de Galilea. Y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él, dando alaridos con gran voz, y dijo: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes, pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque atado con cadenas y grillos para ser custodiado, rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque había entrado muchos demonios en él, y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que lo apacentaban huyeron y lo refirieron en la ciudad y por las alquerías. Salieron entonces a ver lo sucedido y fueron donde Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en sus cabales, y tuvieron temor. Y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Pero toda la multitud de alrededor de los gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor. y entrando en una barca regresó. Y el varón de quien había salido los demonios le rogaba estar con él, pero le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Dios. Y él fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Muchas gracias. Esta historia es muy hermosa, porque es una historia que revela y describe con detalles la manifestación del poder de Dios en una región apartada de Israel. Esta provincia se llamaba Gadara. La versión que usa el hermano es otra versión nueva que se llama la Biblia textual. Acaba de salir de la imprenta y le hacen algunos cambios, pero es interesante consultar las diferentes versiones para poder formarse un cuadro exacto de lo que sucedía. La provincia de Gadara era poblada por gente que, debido a su aislamiento, había desarrollado costumbres bastante extrañas. Por ejemplo, estaba prohibidísimo en la ley de Moisés el consumo de la carne de puerco o de cerdo. El cerdo fue clasificado como un animal inmundo, y las carnes de las aves inmundas, de los animales inmundos, no eran para consumo humano. Claro, los judíos no sabían por qué, y muchos hoy tampoco lo saben. Pero la verdad, hermanos, es que no fue una decisión arbitraria de Dios, es decir, este animal limpio, aquel inmundo, esta ave limpia, aquel inmundo. Si Dios clasificó los animales unos como limpios, que eran para consumo humano, y otros inmundos, es porque ciertos animales, ciertas aves, son susceptibles a una posesión demoníaca. Son inmundos porque tienen espíritu inmundo que, si uno los consume, está en el peligro de infectarse con demonios. Por eso uno debe pensarlo muy bien antes de comer. Por ejemplo, la carne de puerco es muy apetecida. Hay lugares donde hay un gran consumo de carne de puerco. Si usted le toca comer esta clase de carne, y a mí me toca a veces porque voy a lugares donde me la sirven y a buenas o malas me la tengo que comer, porque es lo mejor que los hermanos le preparan a uno, y se ofenderían si uno le hace mala cara a la comida. Entonces lo que yo hago es orar, ¿no?, y a veces reprender para santificar esa carne antes de comérmela. ¿Lo escucharon bien? Amén. Preferible es evitar, pero si se ve uno en una situación en que a la fuerza tiene uno que comer esa clase de comida, pues hay que orar. A mí me ha tocado en mis viajes comer iguana, es un reptil prohibido también para el consumo humano. También el mono. Yo he llegado al punto de que cuando voy a ciertas regiones apartadas, inhóspitas, selvas, ni pregunto lo que me están sirviendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son muy agradables, que uno, por amor a Dios y a la gente, pues se ve obligado a comer. Los gadarenos tenían un negocio ilícito, criaban cerdos. Vivían en una región donde no llegaban, digamos, los líderes de la religión judía a inspeccionar. entonces confiados, criaban cerdos para venderlos más que todo a los vecinos de los países aledaños a Israel, y seguramente también había muchos judíos que clandestinamente comían carne de cerdo. Era un negocio muy, muy pingüe. Pero como esto es todo negocio clandestino o prohibido, ¿no?, produce grandes ganancias. ¿Por qué es que venden drogas? Porque las drogas traen enormes ganancias. De modo que los gadarenos, pues muchos de ellos se dedicaban a este negocio, y cuando llegó Jesús y liberó a este endemoniado, pues le rogaron que se fuera. No rogaron, le obligaron a que se fuera, porque él estaba perjudicando este negocio. Perjudicando este negocio. Bueno, Cristo llegó, cruzó el mar de Galilea y se bajó de su embarcación en las costas de Gadara. Y dice la historia que leímos que apenas puso pie en tierra, le salió al encuentro un hombre, una fiera humana, un hombre que estaba desnudo de cabo a rabo. Un hombre que no vivía en una casa de habitación, sino que vivía ¿dónde? En los cementerios. Hacía su cama entre los sepulcros. Dormía en las tumbas vacías. Este hombre estaba desquiciado. Era un demente, era un orate, era una persona que había perdido completamente la razón. Según la descripción bíblica, había muchos síntomas de influencia u opresión demoníaca. Y yo los quiero mencionar para beneficio de ustedes, para que ustedes se pregunten, ¿será que yo tenga un espíritu malo que me induce a hacer algunas de las cosas que este hombre hacía? Aquí las tengo escritas en mi manual. Este hombre tenía un espíritu inmundo, era desasiado. Seguramente no se bañaba. No tenía solo un mal aspecto, sino un olor sumamente desagradable. Yo he visto hombres que deambulan por las calles, aún aquí de Santiago, que están en esta condición. Sucio en su cuerpo y en su ropa. ¿Por qué? Porque han sido poseídos por un espíritu maligno. Segundo lugar, dice que tenía domicilio en los sepulcros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría pasar una noche en el cementerio solos? Pero este hombre habitualmente vivía entre los sepulcros. Yo quisiera que leyéramos Isaías 65, versículos 2 al 4, para que ustedes vean que el diablo, cuando toma un lugar de mucha influencia en nuestras vidas, nos hace actuar irracionalmente. Isaías 65, versículo 4, habla de algunos que, bueno, podemos leer el 3. Pueblo que mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en los huertos y ofreciendo perfumes sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dice: estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Es obvio, según este pasaje, que habían personas que acudían a los cementerios no solo a practicar ritos que tienen que ver con la idolatría, sino también con la hechicería. Y en este pasaje bíblico se ve que ese tipo de actividad despierta la ira de Dios. Para Dios esto es prohibido, le desagrada, le ofende de que hayan seres humanos que se van a los cementerios a hacer sus ritos mágicos. Allá en Guatemala, en las áreas que están pobladas por los indígenas, a veces yo visito los cementerios y encuentro allí los chamanes, los brujos, haciendo ritos relacionados con la brujería, haciendo conjuros, haciendo maleficios, invocando demonios, enviando demonios, hacerle inmenso daño a las personas que por una razón u otra han despertado su antagonismo. Este hombre, a mi parecer, estuvo envuelto en el satanismo, y esto trajo como consecuencia una posesión completa. El hombre fue invadido por estos demonios y ellos tomaron total posesión. Como no era cristiano, pues era fácil que lo pudieran hacer. Bueno, sigamos leyendo algunos otros síntomas. Si alguno aquí, le voy a decir, hermano, durante el transcurso de su vida, a veces solo por curiosidad, ha ido a algún centro donde se practican esta clase de ritos y han participado en ellos, usted urgentemente necesita liberación. Con el simple hecho de que usted levantó un día la mano supuestamente para aceptar a Cristo, no vayan a creer que los demonios salieron huyendo. No, esa clase de demonios solo salen cuando se les ordena salir en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Si usted fue llevado como niño a un centro para que le hicieran una curación mágica por medio de pases de mano, muchas veces allí se les dan algunos brebajes, algunos menjurjes, se les llaman pócimas, y la gente en su ignorancia los consume. Usted necesita liberación urgente. Muchos jóvenes hoy en día, por influencia de sus amigos, se envuelven en el satanismo. Los emos se meten en el satanismo. Los mareros se meten en el satanismo. Y yo le voy a decir, hermano y hermana, si usted tuvo alguna participación en algún momento de su vida en estas clases de costumbres paganas, usted de urgencia necesita liberación antes de que el diablo haga lo que él se ha propuesto hacer, es matarlo. La Biblia dice que el ladrón solo vino ¿a qué? A hurtar, matar, destruir. Satán le quiere robar a usted todo, y llevarlo a una muerte cruel. Hay una historia de un muchacho aquí que la Biblia llama el niño lunático, Mateo 17. Era epiléptico, le daban convulsiones, había perdido el habla, había perdido el oído, y la Biblia dice que el padre, al rogarle a Jesús que lo sanara, Le dijo, mi hijo, a veces una fuerza invisible lo echa en el fuego y lo echa en el agua. En el fuego para quemarlo, en el agua para ahogarlo. ¿Usted cree que el diablo lo ama a usted? No, el diablo solo está esperando una oportunidad para eliminarlo. Ya sea con una enfermedad, ya sea con un accidente o alguna otra forma. Quiero preguntarles, ¿usted a qué edad tiene derecho de vivir? ¿Hasta qué edad? ¿Ah? ¿No lo saben? Deben averiguarlo porque usted necesita reclamar ese derecho. No, el Salmo 90 dice, los días del hombre son 70 años. Y en los más robustos, 80. Si un incrédulo tiene derecho a vivir ese tiempo de 70, 80 años, ¿cuánto más un hijo de Dios? Y sin embargo, hoy hay muchos cristianos que están muriendo de enfermedades como infartos, como derrames, que son víctimas del cáncer y víctimas de la diabetes y etcétera, etcétera, etcétera, a los 35 años, a los 40 años. ¿Quién los habrá eliminado? ¿Ah? Si el deseo de Dios es que usted viva una edad, hasta una edad avanzada. Yo ahora estoy viviendo las ganancias. Tengo 78 años de edad y promesa de larga vida. No sé cuánto tiempo el Señor me permita vivir en este mundo, pero estoy dispuesto a vivir hasta mientras pueda ser de utilidad a la causa de Cristo y al reino de Dios. ¿Usted anhela vivir una vida larga? Pues entonces, cuídese y no permita que espíritus malos permanezcan en su vida, si ya los tiene, o no permita que los espíritus malos invadan su vida por alguna razón, particularmente por su desobediencia a Dios. Cuídense. Este hombre, a mi parecer, practicó ciencias ocultas, basado sobre el pasaje que leímos en el Salmo 65. Ahora en uno de los versículos leímos, dice que nadie lo podía atar ni aun con cadenas. Como era peligroso, un ser antisocial, que seguramente en sus accesos de locura atacaba a la gente. La gente le tenía miedo, le huía. Y entonces, para controlarlo en varias ocasiones, lo habían atado ¿con qué? Con cadenas. Pero tenía una fuerza irresistible. Él desmenuzaba las cadenas. Era una fuerza sobrehumana que no era natural en un hombre de esa edad y de esa condición. Era un espíritu que le daba fuerza, que lo hacía violento. Y la gente, lógicamente, pues trataba de ejercer algún control sobre él. Hoy a este hombre lo mantendrían en una prisión química. Lo mantendrían drogado. Y hay algunos de ustedes que están tomando medicamentos que producen estados alternos de conciencia. Son drogadictos por prescripción médica. Y están viviendo en una prisión química que no les permite a ustedes superarse ni realizarse. Necesitan liberación. Y necesitan liberación de urgencia. Muy callados, no sé qué pasa. También en el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 5, en el versículo 4, dice que nadie le podía domar. Era una fiera humana. Seguramente habían tratado de domarlo, de controlarlo, pero todo había sido en vano. Nadie lo podía domar. También la palabra de Dios dice que siempre, de día y noche, andaba para arriba y para abajo, andaba por los montes. Era hiperactivo. No tenía reposo en su espíritu. Atormentado. Y andaba para arriba y para abajo. Y oigan bien, dando alaridos, gritos de dolor. ¿Por qué? Porque estaba siendo gravemente atormentado por los espíritus malos que habían invadido su ser. ¿Y usted cómo se siente? ¿Siente quietud? ¿Siente reposo? ¿La paz de Dios gobierna su corazón? ¿O está en un estado de desasosiego? En un estado, usted vive como en un frenesí. Y anda. Hay mujeres más que hombres que se vuelven histéricas y pegan unos gritos espantosos. Y yo le voy a decir, hermanos amados, en este ministerio hay que poder que distinguir entre la histeria y una manifestación demoníaca. No siempre la histeria es producida por demonios. Hay que tener cuidado. Pero ven ustedes, hermanos, que la condición de este hombre era extrema, era gravísima. Y no hemos llegado ni siquiera a la mitad de los síntomas. Déjenme darle los otros rápidamente. Dice que se hería con piedras. ¿No saben ustedes que rasguños, cortes, están prohibidos en la palabra de Dios? No estoy aquí para condenar a nadie, pero la Biblia prohíbe determinantemente los tatuajes. Y yo sé que algunos de ustedes, pues en el mundo, se tatuaron, y ahora pues remover esos tatuajes es un proceso bastante largo y costoso. Pero si usted no tiene un tatuaje, jamás permita que le apliquen un tatuaje. Porque si usted tiene un dragón como tatuaje, usted está declarando al mundo que usted es propiedad del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? Es un símbolo de propiedad. No deje que nadie le persuada que se aplique un tatuaje. Este hombre, mire, se odiaba a sí mismo. Se hería con piedras, se cortaba con piedras. Yo diría que tenía una tendencia suicida. Quería matarse por su propia mano, porque ya no aguantaba la vida. ¿Y a usted se le ha cruzado alguna vez por la mente la idea de matarse? ¿Se le ha cruzado por la mente tomar pastillas en exceso para morirse? ¿Pegarse un balazo? ¿Tirarse delante de un autobús para que lo arrolle y lo despedace? ¿Arrojarse de un edificio alto? Todos esos impulsos, ¿serán de Dios o serán de Satanás? Cristo dijo, el ladrón vino a matar, mas yo he venido a dar, ¿qué? Vida, y vida en abundancia. El Señor Jesucristo da vida eterna, da vida abundante, da vida victoriosa, de modo que no deje que ningún demonio influya sobre usted para quitarse la vida jamás. Usted debe amar la vida. Solo una vez pasamos por este mundo, y ojalá vivamos a plenitud la vida y que dejemos nuestra marca, que hagamos algo que sea efectivo, que haga que las gentes algunos por lo menos nos recuerden. Amén, mis hermanos, los puedan recordar. Bueno, rápidamente, cuando él se encontró con Cristo, tuvo un encuentro personal con él, le preguntó: ¿y qué tienes conmigo? Le habló a Jesucristo con insolencia, le habló a Jesucristo con altanería. Y quiero preguntarte, joven señorita, ¿cómo reaccionas ante los que tienen autoridad en tu vida? Tus padres, tus maestros, tus pastores. ¿Has aprendido a sujetarte? ¿Has aprendido a respetar la autoridad? ¿O eres grosero? Esa es una evidencia de una influencia demoníaca en tu vida. Le dijo a Jesús: te conjuro, no me atormentes. Ahí está una palabra que usan mucho los brujos: conjuro. Esta es otra evidencia que este hombre estuvo envuelto en las ciencias ocultas. Esa palabra es fuerte, es un desafío, es un reto. Ahora, la Biblia dice que cuando este hombre fue finalmente liberado, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué quiere decir eso? Que él había perdido el uso de la razón. Era tal la influencia demoníaca que le había destruido la habilidad de pensar, de razonar. También, ya casi he hecho un análisis de las diferentes evidencias de una posesión demoníaca. Dice que era fatigado. ¿Qué es fatiga? ¿Cansancio qué? Extremo. ¿Y usted? Sin hacer nada, se siente cansado. ¡Ja! Pasa 10 horas en la cama y cuando se levanta, todavía está cansado. Esa es una, evidencia que usted tiene un espíritu malo, que lo agobia, que lo cansa, que lo fatiga. Mire, hermanos, hay muchos síntomas de posesión demoníaca en la vida de este hombre. Claro, en el caso de él estaban todas acumuladas. En el caso suyo pueden ser síntomas aislados, pero cualquiera de ellos es evidencia, por lo menos, de una influencia demoníaca o de una infiltración demoníaca en tu vida. ¿Y qué debe anhelar el cristiano? ¿Qué debe anhelar el cristiano? Libertad. Sí, la Biblia dice: a libertad habéis sido llamados. La Biblia dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo se ha hecho libres. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿Cuál es el anhelo de Dios para ti? Que a raíz de tu encuentro con Cristo Jesús puedas ser ¿qué? Libre, totalmente libre. Pero con la doctrina que se predica en las iglesias modernas, de que cuando uno levanta la mano y acepta a Cristo, todo se arregló. Nos hacen creer que un cristiano no puede estar infectado o no puede estar controlado por espíritus malos. Y entonces lo que nos está pasando lo atribuimos a causas naturales y no a causas sobrenaturales. Y queremos solucionar los problemas por medios naturales. Muchas veces con la psicología y la psiquiatría. Sepan, hermanos, que la psicología no tiene la respuesta para el cristiano. Yo sé que mucha gente en el mundo que no conoce a Dios necesita de un tratamiento en base a la psicología o la psiquiatría. Pero nosotros en Cristo tenemos algo mucho mejor. Amén. La psiquiatría solo cree en la existencia de la mente y del cuerpo. Niega la existencia del espíritu. no creen en Dios el Espíritu o el Espíritu de Dios. No cree que el hombre es un ser espiritual. No cree en la existencia ni de demonios ni de ángeles. Y podrá un psicólogo, con todo lo que ha estudiado, ayudar a una persona que está bajo influencia de demonios. Absolutamente no. Lo único que hace es prescribir medicamentos que aturden la mente, mantienen la mente bajo control. La medicina no tiene la respuesta para una persona que está afectada por espíritus malos, ni la medicina ni la psiquiatría. El único que nos puede ayudar en esos casos es Jesucristo. ¿Conocéis la verdad? Y Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Conoceréis la verdad? ¿Conoceréis a Jesucristo? ¿Conoceréis la verdad escrita, que es la palabra de Dios? ¿Y conoceréis la verdad viviente, que es Jesucristo? ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Yo les animo, amigos y hermanos, que se refugien en el Señor Jesucristo. Como este hombre lo hizo. Este hombre estaba altamente endemoniado. En la versión que leyó el hermano, se le llama endemoniado. Y la palabra demonio, endemoniado, es una palabra compuesta en prefijo en, que significa dentro de. Los demonios no estaban fuera, sino que estaban dentro del hombre. Nosotros usamos ese prefijo, por ejemplo, enjaulado, que está dentro de una jaula, o encajonado, que está dentro de una caja, encarcelado, que está dentro de una cárcel. Y un endemoniado es una persona que lleva dentro de su ser espíritus malos, que están controlando algunos aspectos de la vida humana. Y le voy a decir, hermanos amados, los demonios no salen con pastillas. A mí me lo han dicho. A mí las drogas me engordan, dicen. ¿Sí? Porque son compuestos químicos, productos sintéticos de drogas que usan los brujos, los hechiceros en las selvas y entre los indígenas, etcétera, etcétera. No confíe en esos productos como cristiano. Busque a Dios. Este hombre aprovechó la oportunidad. Jesús llegó a las playas y él, al verlo aún de lejos, salió a su encuentro. Dice la Biblia que él corrió. Y si usted tiene una oportunidad de ser liberado, ¿qué debe hacer? Correr. Sin dilación, sin demora. Y no decir, bueno, esto lo voy a hacer de aquí a un mes, un año, un siglo. Pero entonces ya estará en el purgatorio o en el infierno. No que el purgatorio exista, lo estoy usando en un sentido figurado. No, este hombre corrió. ¿Y qué más hizo? Vamos a ver, ¿qué hizo? Primero corrió, ¿y después qué hizo? Dice la Biblia que se postró delante del Señor Jesucristo. Ese es un acto de rendición, de humillación. Ese es un acto de adoración a Jesucristo. Mire, por una revelación, seguramente Dios, Jesús nunca había ido a Gadara antes, y sin embargo este hombre le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién le reveló a él que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios? Pues tenía que haber sido Dios, el Espíritu Santo. El diablo no se lo iba a revelar. Tiene que haber sido Dios. Yo les digo, amigos, hermanos, en muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos y tristemente atravesamos en la vida, el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Yo le animo a que usted se refugie en él. búsquelo. Clámele para que el Señor Jesús pueda hacer un milagro en su vida, exactamente como lo hizo en la vida de este hombre. Dice, cuando estuvo delante de Cristo, clamó a gran voz. Fueron gritos que él dio. En su desesperación, gritó. Y eso sería un buen ejemplo para algunos de ustedes que deben clamar fuertemente a Dios. Y pedirle a voz en cuello a Dios que intervenga a su favor. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, aplique los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Para que usted no solo sea salvo en realidad, sino que también pueda ser libre y pueda ser sano y pueda tener una restauración total de su vida que le permita vivir una vida larga, feliz y de utilidad para Dios y para la humanidad. Amén. Amén. Esa es la vida que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pues Jesucristo echó los demonios del hombre y se fueron a refugiar en unos puercos que pasían en el monte. ¿Y cuántos eran? Dice la Biblia que eran cuántos, como 2,000. ¿No dice eso? ¿Ah? Era un hato. Y la legión que estaba en el hombre, pues una legión en el ejército romano es de 2,000, 3,000 soldados. De modo que había por lo menos un demonio para cada puerco. Y cuando los demonios se incrustaron los puercos, ¿cómo reaccionaron ellos? Se enloquecieron. Y corrieron montaña abajo, en desbandada. Y se lanzaron desde una peña, un peñasco en el mar. ¿Y qué? Se ahogaron. Los demonios hicieron lo que quieren hacer con este hombre, matarlo. Entonces, los pastores, los porqueros, corrieron a avisarle a los dueños de esos hatos de que Jesús había mandado matar a todos los puercos. ¿Cuánto se perdió? Quiero que hagamos un cálculo. ¿Cuánto costaría un puerco de mediano tamaño aquí en Chile? ¿50 pesos? ¿500? ¿5,000? ¿Cuánto? 30,000. Ahora multiplique, ponle precio bajo, 30,000. Multiplique 30,000 por 2,000 y ¿cuánto tiene? 60 millones. Qué pérdida tan grande, ¿no? Pero oigan, hermanos, esto revela lo que un alma significa para Dios. Su alma tiene un valor infinito. Cristo dijo, ¿qué ganará el hombre si hereda todo el mundo, pero pierde qué? Su alma. Su alma vale más de lo que usted puede imaginar. Y sin embargo, usted está viviendo una vida desenfrenada, participando en pecado, vicio, hundido en los placeres de este mundo, sin querer reconocer que poco a poco usted se está destruyendo. Los dueños de los puercos vinieron a ver qué había acontecido y dice que encontraron al endemoniado gadareno cerca de Jesucristo. ¿Y en qué condición estaba? Había estado desnudo, era un exhibicionista, tenía un espíritu de lujuria, le gustaba mostrar sus partes íntimas, y hay algunos maniáticos sexuales que se van cerca de los parques a exhibirse delante de las mujeres y a exhibirse delante de los niños. ¿Ustedes no han oído hablar de eso? Este era un maniático sexual. Pero cuando vinieron, lo encontraron como vestido. Antes andaba para arriba y para abajo de noche aullando como un coyote, atormentado, desesperado, y ahora cómo está sentado a los pies de Jesús. Y antes estaba totalmente fuera de sí, un ser irracional. Pero ahora dice que estaba en su juicio cabal. ¿Qué es lo que hace Jesucristo, hermanos y amigos? Antes desnudo, ahora vestido. Antes atormentado, ahora tranquilo, sentado a los pies de Jesús. Antes fuera de sí, enajenado, loco de remate, y ahora en su juicio cabal. Quiero preguntarles, ¿qué experimentó este hombre? Un cambio total. ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas? Cambiarnos. Y el cambio se comienza cuando usted viene a Jesús como este hombre vino y tiene un encuentro con Jesús que le da al Señor Jesús el derecho de comenzar a liberarlo y a cambiarlo. A veces la liberación es instantánea. Los casos más sencillos, con una sola administración, quedan resueltos. Pero hay casos complicadísimos que tardan días y semanas y hasta meses. Yo recuerdo un caso, solo voy a mencionar el paso, un muchacho que era nieto de un pastor evangélico, que cuando sus padres se divorciaron, él se envolvió en el espiritismo. Bajo la influencia de un maestro de su colegio, comenzó a ir a reuniones espíritas, a leer libros que hablaban de cómo hacer hechizos y cómo hacer pactos. Y una noche se fue al patio de su casa e invocó a Satanás, y Satanás se le apareció tal y como era. Y entró en una relación de pacto con Satanás. Y el diablo dijo, ¿qué quieres? Pues yo quiero riqueza, yo quiero fama, yo quiero esto, aquello y lo demás. Y Satanás dijo, con mucho gusto te lo voy a dar, pero me vas a vender tu alma. Y una vez que hayas pactado, te prohíbo, le dijo el diablo, que vuelvas a poner pie en una iglesia cristiana. Y te prohíbo que vuelvas a abrir la Biblia para leer una porción bíblica. Pues por varios meses el muchacho vivió la gloria. Había sido un muchacho bastante tímido, pero de repente todas las chicas lo buscaban, lo rodeaban, se volvió popular. Ingresó a una compañía de teatro y empezó a viajar. Hacían presentaciones en teatros y se volvió bastante famoso. Y le llovía dinero. No sabía cómo, pero le llegaba dinero a sus manos. Pero hermanos amados, un día enfrentó una crisis en su vida. ¿Y qué pasó? Abrió la Biblia y empezó a leer y se volvió loco de remate. Esa fue la venganza de Satanás. Lo llevaron con los médicos y dijeron, aquí en este pueblo o en esta ciudad no lo podemos tratar. Lo enviaron por avión, en una avioneta alquilada o arrendada, a la ciudad de Guatemala. Lo iban a internar en un hospital neuropsiquiátrico famosísimo. Habían avisado por medio, como en aquel tiempo no habían celulares, por medio de telegrama, que iban a llegar a internarlo. Y cuando llegaron al aeropuerto, llamaron al hospital porque ellos esperaban que una ambulancia los estuviera esperando para llevar al muchacho amarrado, drogado, al neuropsiquiatra. neuropsiquiátrico para internarlo, pero no había ambulancia y llamaron, ¿no?, de un teléfono público, y dijo en un hospital: aquí no nos ha llegado ningún telegrama y ahorita no hay cupo, el hospital está lleno, ustedes van a tener que esperar que haya una cama disponible. Y dijeron: ¿ahora qué? Y se acordaron que tenía un familiar en la ciudad, llamaron, pidieron permiso para quedarse en la casa del familiar. Y cuando llegaron en un taxi a la casa del familiar, el muchacho drogado, amarrado, se arremolinó la gente. La gente es muy curiosa, como es un metiche, ¿no? Y algunos de los vecinos, pero de ahí, ¿y qué le pasa al muchacho? Y la madre les contó, pues, que había perdido la razón y que estaba loco y que era violento. Y una vecina le dijo: llévelo, pero ya, a la iglesia del Calvario, que era la que yo fundé y pastoreé. Allá le van a ministrar. Entonces, en vez de llevarlo, lo amarraron a una cama en la casa, y él, la mamá y un tío se fueron en taxi. Y yo no voy a ministrar a domicilio generalmente, pero ese día el Espíritu Santo me lo ve y me llevé a otros dos siervos de Dios. Y llegamos a la casa, y cuando solo entramos, ese hombre, ese muchacho, empezó a pegar unos alaridos espantosos y empezó a convulsionarse y tratar de desfigurarse. No nos había visto, pero el demonio sentía la presencia. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Llévatelo a la casa. Y me lo llevé. Y fue una lucha fiera, hermanos, fiera, día y noche. Era agotador. Bueno, de repente se calmó. Y yo pensé, en mi limitada experiencia, que ya estaba libre. Entonces llamé a la familia, llegaron por él, se lo llevaron a la ciudad donde vivía, y decidieron hacer un culto de acción de gracias. Era de una iglesia de las históricas, de las tradicionalistas, y me invitaron que yo fuera. Llegué, y esa noche hicieron como un banquete, sirvieron comida a todos los que llegaron, era una fiesta. Y cuando yo me paré a predicar, a medio culto, a medio mensaje, se volvió loco el muchacho otra vez. ¡Ja! Yo me quería meter debajo de la de una silla, de una cama. ¿Ah? ¡Qué horror! Quería salir corriendo, él no. Pero ¿sabe lo que el Señor me dijo? Llévatelo de regreso. Hicimos los arreglos y en la misma avioneta me llevaron de regreso a la capital. ¿Y sabe qué descubrí? Dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué es que yo no lo pude echar fuera? Es que él no había revelado lo del pacto. Y el Señor me dijo: está pactado el muchacho. Y entonces yo lo encaré, le dije: ¿por qué no me contaste que hiciste pacto con el diablo? Me dijo: el diablo me amenazó que si yo en algún momento de la vida le informaba a alguien que yo había hecho pacto con él, iba a matar a mi mamá, a mi papá, a toda la familia. Pues yo le dije: tienes que romper ese pacto e inmediatamente hacer un pacto con Dios. Y él accedió. Y ese día él hizo el pacto, rompió el pacto con el diablo e hizo el pacto con Dios. Y cuando yo le dije al demonio esa vez: sal, el demonio no se resistió. ¿Por qué? Porque ya el derecho legal había sido ¿qué? Cortado. Hoy es apóstol en Estados Unidos, un siervazo de Dios. ¿Gracias a qué? al Ministerio de Liberación. Ese muchacho, estoy seguro que no estaría vivo hoy si no hubiera sido por eso. Porque Dios en su misericordia hizo posible que él fuera liberado. ¿Y por qué estás tú aquí esta noche? Porque Dios en su misericordia quiere que tú también seas liberado. Y debes buscar tu liberación. Vamos a hacer entre un momento una oración general de liberación. Y algunos estén dispuestos, pueden ser liberados. En parte o del todo. Pero si tú no recibes esta noche la liberación, porque te da pena, ay, es que yo no quiero que la gente sepa que yo tengo demonios. Tu orgullo te estorba, tu soberbia te estorba. En algunos lugares donde he ido ahora en Chile, yo hago una oración de esta clase y unos pocos reciben beneficio. Y después del culto vienen otros a decirme, hermano, yo quiero que usted ore para mí. Si acabo de orar. No, quieren atención personalizada. Servicio expreso. Hay muchos aquí que necesitan liberación. Necesitan un cambio total. Miren, la Biblia dice que después de que este muchacho fue liberado, los vecinos de aquel lugar los echaron a Jesús. Le ordenaron, le rogaron que se fuera. Y cuando el hombre gadareno se dio cuenta, le rogó a Jesús que pudiese estar con él. Yo le voy a decir, amigo y hermano, cuando usted sea verdaderamente regenerado, liberado, usted va a estar, querer estar en comunión con el pueblo de Dios. Hay muchos de ustedes que casi no asisten a la iglesia, solo de vez en cuando. Y es por eso, porque el diablo no quiere que usted forme amistades en la iglesia, sino que las forme en el mundo. Dime con quién eres, con quién andas y qué. La Biblia dice, no os juntéis en yugo desigual. Que puede ser la amistad, puede ser un noviazgo, un matrimonio, puede ser un negocio. Nosotros tenemos que saber a quién escogemos. Y este hombre quería estar con Jesús y los discípulos, pero Jesús le dijo, no, no puedo permitir que eso suceda, porque te necesito aquí. ¿Ah? Y le dijo, vete a los suyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Y qué dice la Escritura? Que él fue, inmediatamente fue, obediencia. Si tú eres un rebelde, te cuesta obedecer a Dios, su palabra, te cuesta obedecer a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre ti, es una evidencia que tienes espíritu humano. La Biblia dice que el rebelde no busca sino su mal, su propio mal, su propio daño. Y mensajero cruel, mensajero es la palabra ángel, cruel, caído, un demonio, contra ti será enviado. La rebelión es un imán que atrae demonios. Y aquí hay muchos rebeldes, ¿no es cierto, jovencitos? ¿No? ¿Sí? Y se enorgullece y se rebelde. Yo, ja, soy libre, soberano, soy independiente y nadie me va a mangonear y nadie me va a manipular. Yo voy a hacer mi regalada gana, no importa lo que digan los demás. ¿Qué es eso? Es un espíritu malo que se ha apoderado de tu alma y de tu corazón. ¿Lo vas a permitir? ¿Vas a permitir que eso siga hasta que te destruyas por completo? No, el hombre obedeció. ¿Eso lo mandó a qué? A dar testimonio. La Biblia en Salmo 107:2 dice, díganlo los redimidos, los que ha redimido el poder del enemigo, díganlo, confiésenlo, testifíquenlo. Y el deber de cada cristiano que haya sido realmente salvado por la gracia de Jesucristo, liberado, sanado, que haya experimentado un cambio, su deber es que testificar para Cristo. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Te da vergüenza que en tu escuela, tu colegio, tu universidad sepan que tú eres cristiano? ¿Lo ocultas? ¿Lo niegas? Estás bajo la influencia de espíritus malos. El diablo no quiere que abras la boca y des testimonio para Cristo, porque él sabe que ese es uno de los medios más eficaces para ganar a otros para Cristo. Tres resultados. Uno, el deseo de estar con Jesús y con los discípulos, en comunión constante, con personas afines, con las mismas creencias. Segundo, obediencia. Obediencia instantánea, sin rebatir, sin discutir. Obediencia, y él fue. Y tercero, testimonio. Primero con nuestras vidas y después con nuestros labios. Yo les digo, amigos y hermanos, Dios quiere obrar en todos nosotros. ¿Y cuántos estarían dispuestos a decir, yo necesito cambiar en ciertas áreas de mi vida? ¿No? ¿Usted por qué no levanta la mano? ¿No? Aquí no hay una sola persona que no necesite cambiar en algún aspecto. Hasta el viejito. Y Dios es paciente y Dios es misericordioso y nos da oportunidad tras oportunidad. Y no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da. Esta es una oportunidad. Amén. De modo que deje a un lado su cartera, deje a un lado su Biblia, ponga debajo el asiento y relájese y deje que Dios le ministre esta noche. Yo voy a empezar a orar, atar, reprender, y no quiero que nadie se mueva y no quiero que nadie ore. Yo voy a orar por ustedes y ustedes van a permitir que el Espíritu Santo haga una obra efectiva de liberación. ¿Cuántos le van a dar libertad al Espíritu Santo para que opere en su vida? Muy bien. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza, pregúntense, ¿en qué áreas de mi vida necesito ser liberado y transformado? ¿Será en el área sexual? ¿Estará operando con este hombre un espíritu de lujuria que andaba exhibiéndose, mostrando sus partes delicadas? ¿Será un espíritu de rebelión? ¿Será un espíritu de demencia que lo quiere llevar a usted hasta la locura? ¿Será un espíritu de soledad que ha infectado su vida debido al rechazo de otros, debido a burlas que usted ha tenido que soportar por alguna razón, por alguna deformidad física, por algún defecto de su carácter? ¿Qué está operando en tu vida? Tú lo sabes. Y ahora pídele a Dios que te libere de eso, que te cambie. Hay una pasión prohibida que tú no has podido vencer. padecemos del exceso de hambre, lo que se llama gula, glotonería. Ese es el deporte favorito de muchos chilenos, comer en exceso. Y eso es destructivo para la salud. ¿Será la ira? ¿Será los celos? ¿Usted hostiga a su cónyuge? ¿Lo vive o la vive acusando? ¿Inventa males? ¿Se mete hasta en el laptop de su esposo o de su esposa para ver con quién ha estado comunicándose? ¿Será? ¿Qué está pasando? Sea sincero con Dios y consigo mismo. Voy a orar y usted deje que el Espíritu Santo le ministre. Padre, en esta noche vengo confiadamente al trono de tu gracia. Como lo he dicho tantas veces, tú nos invitas y a la misma vez nos autorizas para que vengamos a tu trono. No solo para buscar, sino para recibir los beneficios que tú has preparado para tu pueblo. Vengo a alcanzar misericordia. Vengo a experimentar gracia divina. Te pido por este pueblo. Aquí has congregado en esta noche jóvenes y algunos no tan jóvenes de diferentes iglesias, porque quieres hacer grandes milagros. Tú nos amas con amor eterno y has provisto todos los medios necesarios para que seamos libres y seamos sanos y podamos vivir una vida de gran satisfacción. Ayúdanos a ser sinceros, honestos, francos, que no encubramos, sino que nos presentemos delante de ti en este momento para que tú tomes las medidas necesarias para que podamos ser libres. Con la autoridad de Jesucristo, yo vengo esta noche a cancelar derechos legales que Satanás tiene sobre muchas personas aquí, por pecados ancestrales, padres, abuelos, bisabuelos, miembros de la familia, en diferentes generaciones, que se envolvieron en la idolatría, en la hechicería, que practicaron toda clase de aberraciones sexuales, que procrearon hijos a diestra y siniestra, que han sido personas deshonestas en el manejo de las finanzas, usureros, estafadores, ladrones, extorsionistas. Padre, perdona. Y haz que en esta noche todos los derechos legales que Satanás crea poseer sobre muchas de las personas que están aquí sean cancelados. Con la autoridad de Cristo, yo dejo sin efecto esas herencias psíquicas, dejo sin efecto esas maldiciones ancestrales. Y declaro en el nombre de Jesucristo de que esta noche los que realmente lo desean puedan comenzar a ser libres por el poder de Jesucristo. Con la autoridad de Dios me levanto contra Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ese gran dragón bermejo. Y Satanás, te notifico que Jesús en la cruz del Calvario deshizo tus obras, que Jesús en la cruz del Calvario despojó tus poderes, que Jesús en la cruz del Calvario te destruyó por medio de su muerte. Y por lo tanto tú tienes que salir y tienes que huir. Yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que abandones la mente, el cuerpo de los hijos de Dios que están aquí presentes. Empieza en este momento a moverte. Yo te ato de pies y de manos. Te ato con cadenas y con lazos. Te inmovilizo. Te declaro que eres un ser impotente para seguir tu obra nefasta en la vida de los hijos de Dios. Obras donde hay ignorancia, obras donde hay rebeldía. Pero en esta noche el pueblo de Dios se pone a cuentas con Dios y por medio del arrepentimiento eliminan de sus vidas todos los pecados que te han permitido que hagas lo que has hecho hasta ahora. Vete, vete con todos los tuyos. Desato a los ángeles del cielo, a Miguel y sus ángeles, para que entren en acción y apresen estos demonios y los saquen y los lleven al lugar aparejado por Dios para Satanás y sus ángeles en esta generación. Se van a un abismo insondable, se van a las profundidades de la tierra, se van a lugares tenebrosos, a las llamas de fuego, a sufrir el castigo que merecen por su resistencia y su rebeldía a Dios. Vete, Satanás, vete, Lucifer, vete, Belcebú, vete. Sal por las vías respiratorias, sal por medio de eructos, sal por medio de tosidos, sal, ahí está, empieza a salir. Vete, vete de esa persona y de todos los demás también. Suelta, suelta, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Vete, vete, vete, te vas. Yo felicito a la persona que ha reaccionado porque ha estado dispuesto a dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en su vida. Y hay otros que lo deben hacer. No pretender nada, ni provocar nada, pero dejar que el Espíritu Santo haga una obra de limpieza y una obra de liberación. Vete, vete, vete, vete, huye. Huye, espíritu maligno, mensajero del diablo, que entraste por obra de hechicería, enviado en contra de la familia de esa persona. Vete, espíritu de inmoralidad sexual. Se va la fornicación y el adulterio. Se va el lesbianismo y el homosexualismo. Se va toda aberración sexual, no importa cuál haya sido el origen. Se van de los órganos de reproducción. Los que despiertan pasiones, los que excitan. Vete, demonio, vete. Estás vencido, estás humillado. Suelta, suelta, suelta, suelta. Esta es la hora de Dios, esta es la hora de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vete, ahí está, fuera, fuera, fuera de esa mujer, fuera de ese joven, fuera de esa mujer, fuera de ese anciano. Vete, no te resistas, porque será mayor tu castigo en la eternidad. Sal, sal, sal. La victoria es de Cristo. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. La victoria de Jesucristo, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer, por medio de aquel que nos ama. La victoria de Jesucristo, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Deja que Dios te ministre. Vete. Este es el fin de tu presencia y tu actividad maléfica en la vida de los hijos de Dios. Suelta. Padre, yo te pido que los ángeles que han venido sigan la ministración, no solo esta noche, sino los días subsiguientes. Yo abro puertas para que en caso de necesidad ellos entren y saquen los demonios. Y que los hermanos no puedan resistir ni al Espíritu de Dios ni al ángel de Jehová. Sé libre, sé libre, sé libre para gloria de Dios, para bienestar de tu familia, para testimonio al mundo de que hay un pueblo cristiano que no se detiene con solo saber que son aceptados, sino que quiere todo el paquete: ser regenerados, liberados, sanados y totalmente restaurados a plenitud de vida en Cristo Jesús. Reciba, hermano y hermana, su liberación. Recíbalo. Diga al Señor: estoy dispuesto a que me ministres donde sea y cuando sea, porque yo quiero ser libre. No me voy a detener y no me voy a cansar hasta no ser completamente libre en Cristo Jesús. Dígaselo a Dios. Gracias, Padre, porque lo que tú comienzas, tú terminas. El que ha comenzado en vosotros la buena obra, la proseguirá y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque por la fe creemos que muchos que están aquí esta noche van a ser libres, totalmente libres. Amén. Y que la obra de Dios ha comenzado a veces imperceptiblemente, pero va a continuar, porque Dios es fiel y Él va a hacer la obra, y esa obra se va a acelerar si colaboramos con Él, y si no, Él va a tomar todas las medidas necesarias para obligarnos a someternos para que el Espíritu Santo perfeccione su obra en nosotros.